Simplemente saludarlos y agradecerles la presencia en nombre de todos los que están aquí, principalmente de nuestros héroes y de toda la gente que ha trabajado para que este acto conmemorativo pueda llevarse adelante. Anoche la lluvia ha molestado un poquito, pero ahora estamos nuevamente reunidos aquí. Así que muchísimas gracias por todo. Yo soy uno más de todos los que estamos aquí ejercitando la memoria. Muchas gracias. Adiós Todopoderoso, quiero regresar cantando, mi camino necesita purificarse en su brazo. Voy a olvidar las palabras para aprenderlas de nuevo, asombrado como un niño al pronunciar su universo. Reconozco al compañero, ese que vive soñando, y estarán siempre presentes los que murieron luchando. Más que nunca es necesario el amor como bandera, y que honremos a la vida y al corazón de la tierra. Los hermanos animales, en silencio condenados, maltratados por los hombres del arca son desterrados. Más antiguos que el dinero son el barro y la semilla, las montañas minerales, los árboles que respiran. Estamos hechos de agua, somos río que imagina, a través de nuestros ojos el universo se mira. Más que nunca es necesario el amor como bandera, y corremos a la vida y al corazón de la tierra. Muchas gracias, muchas gracias.